Clemente. Llega el Pepo Papá y a mover el esqueleto. Y baila esta cumbia. Canchas buenas delanteras, pero todos saben que sos repetera. Un par de secuestros a vos te comieron, por eso que yo no te como ni en pedo. Por eso que yo no te como ni en pedo. Y baila esta cumbia con las palmas arriba. Para el guacho, te garchaste a medio mundo. Por favor, aguanta un cacho, que si no, cierra las piernas, se te va a escapar el guacho.